Hugo Aristegui, felicitaciones por estos 19 años. Creo que han marcado un rumbo en toda esta zona, porque cada vez que venimos, Hugo, y yo te lo manifiesto, ¿no? Yo me asombro de la excelente hacienda que tienen. Pero más allá de esto, creo que ha sido un muy buen remate y vale la pena festejar estos 19 años con un remate como el de hoy. No, por supuesto, Hugo, te agradezco el haber venido, siempre nos apoyás. Y principalmente hoy, que es nuestro aniversario, escúchame una cosa, por más razón, estamos contentos de que vos estés con nosotros y podamos festejarlo. Yo te digo que 19 años, a lo mejor si se mira, no son tanto, parecen poco, pero hay que pasarlo. Pero a los 19 años se llega con el apoyo de la gente. La gente que desde el momento que nosotros nos iniciamos siempre nos apoyó, y hay gente que es totalmente de la casa, que no te vende nada si no lo venden por intermedio nuestro, y eso ayuda a que esto pueda seguir caminando. Claro, bueno, el marco de gente que tenés, siempre tenés un gran marco de gente, pero bueno, hoy también se nota, y se notan las mismas caras que te van acompañando todos los años, eso es importante. Y bueno, la cantidad de remitentes, habla de más de 100 remitentes para hoy, creo que no cualquiera los tiene. No, sí, 102 remitentes, y ojo que he tenido más remitentes, pero hoy sí, bueno, con 102 remitentes, que ya una cosa, me parece que es un número importante. Entonces quiere decir que en las espaldas tuyas, Cuyana Cosa, sentís el apoyo de la gente que, por supuesto, uno trata de brindarle el mayor apoyo en lo que necesitan, y siempre vienen a traer, tengan dos animales, tengan 10, ellos vienen a la feria, salen contentos. Por ahí los remates no salen como uno quiere, pero nadie viene a decirte, mirá, me lo vendiste mal los animales. No, al contrario, la gente es muy pero es muy siempre noble. Ocurre lo mismo, siempre, todos los años no son iguales, todos los remates no son iguales. No, por supuesto, por supuesto. Aparte que te imaginás que también acá hay mucha gente que en Cacharí el único remate que ves es el nuestro, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, la gente compara el remate nuestro anterior con este remate, pero entre medio hubo un montón de remates en un mes, y que las cosas pueden cambiar. Sí, sí. ¿Cómo ha ocurrido? Sí, ¿cómo ha ocurrido? Va a ocurrir, seguramente. ¿Cómo ha ocurrido? Estuvimos vendiendo ternero a 15 pesos hace 3 meses, se cayó, vino a 10, 10,50. Y cuando vino a 10, 10,50, y decían, qué flojo anduvo el remate. Claro, porque nos mal acostumbramos. Y yo sigo insistiendo que esos valores disparatados de 15 pesos, 16, como ocurrió en su momento, no sirven, no nos conviene a nadie. Ni a nosotros como productores, ni al comprador tampoco, porque no puede trabajar. El negocio tiene que ser para los dos, si no existe el negocio. Bueno, recién hablábamos con una nota que hice con Ricardo Arzoy, me decía, estos precios son muy buenos precios, los precios de hoy son muy buenos precios. Pero totalmente, yo te diría que una cosa, el remate que viene voy a vender estos precios, pero ya firmo un contrato. Claro, los valores son muy buenos, claro. Son muy buenos, que una cosa. Pero me incluyo, siempre queremos un peso más, pero bueno, macanudo, a todos nos pasa lo mismo. Bueno, y acá, ¿en más qué va a pasar, Hugo? ¿Cómo lo ves? Este es un año difícil, ¿no? Porque es un año político. Y sabemos que estas vacas están dentro de la política. Nos guste o no nos guste, la carne es tan política como el gobierno. ¿Qué irá a pasar? No, yo pienso que el ganadero felizmente va a tener mínimo 4 años, 4 años buenos, bueno. 4 años buenos, porque el faltante de hacienda no se arregla con política, no se arregla, no, eso no tiene. El faltante está y eso la vaca pare una vez por año. Y pare una vez por año, y la vaca no se hace de un día para el otro. Entonces, por lo tanto, una cosa, yo considero que por 4 años acá el ganadero va a vender, yo no digo que vaya a vender, va a vender a precios razonables. Sí. A precios razonables. Pero a precios razonables para que pueda invertir en el campo haciendo una pastura, haciendo un alambre, arreglando una manga. La gente no se la lleva abajo el colchón a la plata, la invierte en el campo. Cosa que me parece que hay algunos que creen que el ganadero no sé qué hace con la plata. No se va a Buenos Aires a comprarse un departamento. No, si puede se compra 10 vacas más, claro. O 20 vacas más. Sí. O hace una pastura de 50 hectáreas. y hoy hacer una pastura, hacer un alambre, cuesta mucha plata. Bueno, Hugo, te agradezco mucho. Yo la verdad que sabía que esto podía llegar a ocurrir, que un hincha de San Lorenzo tenga que hacer un reportaje de un hincha de Racing después de la caída que tuvimos el fin de semana, pero igual, felicitaciones por estos 19 años, también por el partido, ¿eh? No, yo te agradezco, Hugo, que ya una cosa, eso del partido es circunstancial, así que eso, quédate tranquilo que yo no lo tomo en cuenta, Macanudo. Nos tocó a nosotros como le podía haber tocado a ustedes, seguro. Así que esto para calmarnos un poco, olvidarnos un poco los números. No, por supuesto, ya te agradezco el habernos acompañado hoy, Hugo. Gracias, muy amable. Gracias, Hugo. Macanudo, tal vez.